Hola, Fabre, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, y buenas tardes a toda la audiencia, lógicamente. Gracias, Gustavo. Bueno, un poco eso, ¿no? Son como para abordar el tema, si bien va a haber elecciones y si bien hay dos listas, imagino que un poco el cuerpo del Centro de Martilleros y de los colegas es el mismo, el objetivo es el bien del CEMAR. Sí, por supuesto que el objetivo es el bien del Centro de Martilleros de Tandil. Amén de que cada aspirante tenga sus ideas de las cosas que puede llegar a realizar o de los objetivos que tiene planteado, ¿no es cierto? Pero nadie está en contra del bien común de los asociados. Gustavo, cuando hablábamos ayer con Daniela, ella hacía mucho hincapié en el tema de seguir por alguna línea, pero de la manera en la que se podrían llegar a realizar las acciones desde el CEMAR. Desde tu lista y la gente que te acompaña, ¿cuál es el objetivo o los puntos claves? Mira, nosotros pretendemos ser una comisión pluralista que los asociados puedan venir y expresar sus ideas y nosotros tomarlas y hacerlas realidad, ¿no es cierto? Por un lado eso, pero también tenemos nuestras aspiraciones en cuanto a proyectos, como por ejemplo aumentar la cantidad de cursos para los afiliados, los asociados, también una renovación de las instalaciones del centro, lógicamente de acuerdo a los recursos que tenemos. Queremos armar un moderno sistema de coworking, una sala de reuniones para que los asociados y los nuevos, precisamente, los que recién se inician, que hoy está tan difícil para poder abrir una oficina y más aún mantenerla, esos chicos pueden empezar a realizar sus primeras operaciones, sus primeras armas en el centro de Martilleros mismo, porque son ellos los que el día de mañana nos van a continuar nuestra tarea. Entonces creemos que le tenemos que dar una mano en ese aspecto y poder hacerlos partícipes de darles una mano, ¿cierto?, de que puedan trabajar. Bueno, renovamos las instalaciones, vamos a hacer pintura en el centro y bueno, y también el sistema este de coworking que te digo. Con la universidad estamos trabajando, o sea, vamos a empezar a organizar un convenio para, no solamente con la universidad, sino con las entidades intermedias, municipalidad, usina y otras entidades, en pos de lograr algo que todavía no tenemos, que es una base de datos de la realidad ocupacional de Tandil, que es muy importante porque al no tenerla nosotros, bueno, no la tiene nadie, lógicamente, ni siquiera la universidad. Y bueno, necesitamos todos de todos para poder lograr ese objetivo y para después, con eso, podemos llegar a lograr una política habitacional para Tandil. Gustavo, para hoy y para el futuro, lógicamente. Bien. Es la primera vez que hay dos listas en una elección del CEMART. Entiendo que para que hubiese estas dos listas, antes se hablaron y no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué es la diferencia entre las dos posiciones que marcó que finalmente haya dos listas? No, mira, no es que no hemos llegado a ningún acuerdo, simplemente hay mucha gente con ganas de trabajar. Yo lo veo desde ese punto de vista y con alguna pequeña diferencia de ideas que, bueno, por ahí está plasmada en estas cosas que yo te digo, o por ahí en creer que nosotros somos la continuidad de años en el centro del Martillero, de comisiones de años. Y bueno, la realidad no importa las pequeñas diferencias que puede haber entre un proyecto que rescate positivo, que todos queremos trabajar para el centro de Martillero, ¿me explico? O sea que no le veo diferencias sustanciales, sí por ahí tenemos más afinidad unos que otros, y bueno, así está, pero después en el día a día nosotros nos vas a ver en la calle mostrando una casa, para que mañana yo tengo que mostrar una casa con Daniela o con cualquiera de la lista y no tenemos problemas, seguimos siendo amigos como siempre y colegas, por sobre todas las cosas. Más allá de las dos listas, en el punto anterior cuando le contestabas a Mariana sobre los proyectos, uno de los que hiciste referencia fue buscar con las instituciones locales poder hacer un relevamiento. No hace mucho tiempo la gente que defiende los alquileres aquí en Tandil hizo un relevamiento, pero privado, desde un lugar determinado, desde los inquilinos, ¿no? La gente de Juan Arrizabalaga, no me salía el nombre. Sí, sí. Lo que pasa que nosotros somos en este momento casi, 160 asociados, claro, al centro, y martilleros en Tandil somos cerca de 200. Ah. Entonces, imagínate que realmente somos los que tenemos la información más verídica y más, claro, certera de qué es lo que pasa, cuántas propiedades hay alquiladas, cuántas propiedades se venden, cuántas propiedades hay en venta, en alquiler, todo eso lo manejamos. Eso lo tenemos que plasmar juntamente con los conocimientos que nos aporta la facultad, claro, y también la municipalidad en la parte técnica, digamos, porque de acá pueden salir muchas cosas y puede enriquecer mucho a todo Tandil, desde nuestro punto de vista, porque creemos que el municipio, al tener estos datos, va a poder aportar mucha parte técnica para habilitar nuevas zonas de tierra y dotar de infraestructura a lugares que por ahí están un poco faltos. Qué sé yo, pueden salir muchas cosas de esto. Gustavo, hablaste recién de un número. Ese es el número de asociados que maneja hoy el CEMAR. ¿Son 160 asociados que en realidad es el número que puede votar? No, el que puede votar son 151, 152 asociados. ¿Son asociados y matriculados o por ejemplo? No, por supuesto. Ajá. Matriculados, y dentro de los matriculados tenemos socios vitalicios y los socios activos, lógicamente. Perfecto, por eso, porque debe haber socios que no están matriculados, esos no pueden votar, solo matriculados y socios. Solamente los matriculados, exactamente. Exacto. Perfecto. Mañana entonces a las 20, el momento de la votación. Que quiero también, si me están escuchando asociados, recalcarles que mañana sean puntuales. A las 20 horas comienza la asamblea con la lectura de la memoria del balance del año 2018, y a partir de ahí continuamos con la votación. Y luego de la votación, vamos a servir un lunch de camaradería como para que quedemos todos contentos. Gustavo, muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes por llamarme.